AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Buen día, Daniel. Rocío Alterley te saluda. Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, Daniel. Por favor. Estuvimos leyendo una nota muy interesante tuya en Página 12 y queríamos empezar desarrollando el tema Malvinas porque, obviamente, vos sabés muchísimo del tema y hablas de un síndrome de Estocolmo de parte del macrismo y queríamos que nos expliques al respecto. Bueno, la idea surge a partir de analizar cuáles han sido las principales políticas que ha tomado el macrismo respecto de Malvinas en estos primeros 60 días. Y la verdad es que nos preocupa, digamos, sobremanera, en primer lugar lo que señalábamos en el artículo, de que Macri es el primer presidente de la democracia que no menciona la palabra Malvinas en el cuando asume como este presidente, lo cual ya es todo un indicativo. Y al mismo tiempo, el comentario que él hace después de la reunión con Cameron en Davos, donde plantea que la reunión fue muy linda, a pesar de que el propio comunicado de la Cancillería Británica aclara de que de ninguna manera Reino Unido piensa hablar sobre el tema de Malvinas. Entonces, lo que el análisis tiene que ver con plantear que suponía el macrismo que cambiar el discurso, o sea que el discurso de Néstor y de Cristina había sido muy duro respecto del Reino Unido, que cambiando el discurso, sonriendo, poniendo buena cara, íbamos a retomar el diálogo con el Reino Unido, que era Argentina la culpable de no retomar el diálogo. Es interesante que después de 183 años, cuando uno leía lo que escribía la gente de Macri, decía que bueno, que era la dureza del discurso de Cristina la que impedía retomar el diálogo. Quedó visto que en realidad no tiene que ver con la dureza o no de nuestro gobierno, sino con una posición británica por intereses muy concretos, porque en Malvinas hay petróleo, hay pesca, hay biodiversidad, hay minerales. Malvinas está controlando con una base militar que es la más grande del Atlántico Sur de esa región, el pasaje bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico, es la que determina en última instancia también el acceso a la Antártida. Son intereses materiales los que hacen que Reino Unido esté allí en Malvinas y de ninguna manera es una cuestión de cuál es la actitud argentina. Argentina tiene que tener la actitud que toda la comunidad internacional viene apoyando, que es la disposición al diálogo, respetando los intereses de los isleños, como dice la resolución 2065, pero no hay otro camino que no sea el diálogo y en este sentido es la comunidad internacional la que respalda nuestra posición, ¿no? Buen día, Daniel. Facundo te saluda. Te pregunto, ¿qué futuro le ves a la cuestión Malvinas a partir de las estrategias que tomó el macrismo para tratarlo? No, la cuestión Malvinas es una cuestión, yo te hablaba recién, de 183 años, entonces que atraviesa cualquier coyuntura, porque el reclamo de soberanía está en la Constitución Nacional, el reclamo de soberanía está en el corazón de nuestro pueblo. No hay forma de que ese reclamo de soberanía, que esa parte transversal, es a todas las fuerzas políticas. Cuando yo era presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, firmamos un acuerdo, todas las fuerzas políticas, que se llamó Declaración de Ushuaia, donde poníamos 10 puntos muy claros, donde no solo estaba lo de la soberanía, sino también nuestra potestad respecto de el petróleo y la pesca que están en la región, y la defensa enérgica, porque es de 40 millones de argentinos. Entonces, está claro que Reino Unido, el mismo día que incluso el domingo pasado salieron varias notas en los diarios diciendo que cambiaba la posición argentina, que era una posición mucho más flexible, ese mismo día los isleños y el propio Reino Unido salieron a decir que de ninguna manera iban a dialogar con Argentina, con lo cual creo que uno tiene la experiencia de lo que pasó en el mundo, no hay otra forma que no sea el reclamo diplomático enérgico y la solidaridad de todos los países. Y me parece, y esperamos de que el gobierno de Macri recapacite, porque está claro que no ha dado éxito los pasos que ha dado, ¿no? Estamos hablando con el parlamentario del Mercosur, Daniel Filmus. Daniel, con respecto justamente al Mercosur, ¿cómo están tratando este tema? ¿Qué posiciones tienen los parlamentarios de Cambiemos sobre el asunto? Bueno, en disputa, porque en realidad desde Alfonsín en adelante los gobiernos argentinos colocaron al Mercosur como el eje central. Pensás hoy en día, la política exterior argentina es el Mercosur el organismo y es la alianza regional para nosotros más importante. Para que tengas una idea, con la incorporación de Bolivia y la incorporación de Venezuela, ya tenemos la sexta economía del mundo en el Mercosur. Es realmente, aparte de la única en el mundo que puede autoabastecer con la energía que aportan Venezuela y Bolivia seguramente, la industria que tiene Argentina y Brasil, tenemos condiciones, por supuesto en el sector agropecuario, como para ser una región que pueda mirar con autonomía al mundo. No es la mirada esta la que tiene el gobierno, vemos que tiene una mirada, como sabemos, mucho más volcada hacia el Pacífico y hacia el libre comercio, aquello que Néstor Lula y Chávez en su momento dijeron que no, que es el tema del ALCA. Entonces, hay una subestimación del Mercosur en general y en particular hay una subestimación al Parlasur y, por supuesto, un boicot a quienes estamos trabajando allí. Daniel, en los últimos días recibimos de otra diputada de Parlasur la denuncia de que el gobierno nacional está desfinanciando a los parlamentarios. ¿Qué nos podés contar al respecto? No, no, nosotros desfinancia a los parlamentarios, desfinancia al Parlasur, supongo. No hay ninguna intención, no hay, la verdad que desde el gobierno no hubo ningún movimiento, incluso para hacia los propios parlamentarios del PRO y de Cambiemos, digamos que fueron la segunda minoría, como nosotros sabemos, en el caso de Parlasur ganó el Frente para la Victoria, tenemos 26 de los diputados en el Frente para la Victoria, y nuestros diputados, más los de Luna, y los de la fuerza política de Rodríguez A, estamos demandándole al gobierno, y muchos también de Cambiemos, que tenga una actitud cumpliendo las leyes. La ley no solo preveía la elección de los diputados del Parlasur, sino también generar las condiciones, por ejemplo, para que los diputados puedan viajar a Montevideo, puedan tener alguna oficina, tengan desde dónde trabajar. Imagínate que viene uno de cada provincia, por lo menos, porque hubo elecciones en cada una de las provincias para el Parlasur. Así que, a pesar de tener la legitimidad popular respaldada por el voto, me parece que hay una decisión política que estamos esperando que tome el gobierno de Macri, que por ahora mira para otro lado. Creemos que realmente hay una incomprensión en esto que yo decía, señalaba como síndrome de Estocolmo en el artículo, es pensar que si nosotros sonreímos y nos portamos bien y hacemos declaraciones buenas con los centros de poder mundial, ellos nos van a atender a nosotros. Hay que decirlo, Macri se cansó de dar discursos en Davos y en todos los lugares hacia los poderes hegemónicos, todavía no llegó un dólar, ¿no? Nadie ha visto una inversión de capital en la Argentina, insisto, a pesar del cambio, porque no vienen por nuestra buena voluntad o por nuestra alegría o nuestro cariño, vienen realmente si tienen intereses concretos que estén respaldados en ganancias, es lógico que el capital tenga como aspiración. Ahora, insisto, la mirada de la política exterior de Cambiemos, haciendo énfasis como hizo en la reunión de CELAC, donde no fue el propio presidente, a pesar de que fueron prácticamente todos los presidentes de América Latina, implica que hay hacia la región un cierto, desprecio, y hay una voluntad de recuperar lo que llamó en su momento política de seducción, titela o relaciones carnales, que nos parece que los argentinos sabemos que al final en este tipo de relaciones quedamos como víctimas. Claro, claro. Daniel, te quiero llevar un poco al tema de Milagro Sala, ya por último, porque sé que estamos cortos de tiempo y que vos también tenés tus ocupaciones, pero, por ejemplo, el Frente Renovador estaba buscando que Milagro Sala no se incorpore al Parlasur, y mientras tanto ella sigue presa, sigue habiendo declaraciones de parte de varios funcionarios macristas a favor de esta criminalización de la protesta, y queríamos saber la posición tuya o de los parlamentarios del Frente para la Victoria en el Mercosur al respecto. A nosotros y todo lo que es el Frente para la Victoria, pero diría, hay un solo diputado de UNEN que ha tenido esa actitud. El resto de los diputados de UNEN realmente no tenían ninguna actitud de animosidad frente a Milagro Sala, y todos estamos pidiendo la libertad porque fue ilegalmente detenida, y realmente creemos que la protesta no tiene que ser criminalizada. Por supuesto, si hay causas judiciales, tienen que ser resueltas. De ninguna manera nosotros imaginamos que esto ocurre porque hay causas judiciales, sino porque se quiere dar una muestra, como ocurrió en La Plata, como ocurrió acá en la Villa 114, como ocurrió con Cresta Roja. La mirada del gobierno es una mirada represiva, y que ante la futura discusión discusión salarial realmente de amedrentamiento hacia los sectores populares que pretenden defender los derechos que fueron adquiridos durante estos 12 años. No, por supuesto estamos en los primeros dos meses de gobierno y esperamos que estas actitudes, para que realmente Argentina pueda seguir creciendo, distribuyendo la riqueza, ampliando los derechos, sean vueltas para atrás, y para eso hace falta que la organización popular muestre que no está dispuesta a ceder frente, insisto, a las conquistas y todavía a las asignaturas pendientes, que también cuando nos tocó a nosotros al gobierno no supimos resolver y que tenemos que tenerlas muy en cuenta, ¿no? Temas como la pobreza, la calidad de la educación, el tema de la vivienda, bueno, hay muchos temas sobre los cuales la industrialización misma hay que seguir avanzando y debemos tenernos las mejores propuestas, ¿no? Pero volviendo a lo de Milagro, te diría que el objetivo de esa detención no es otro que amedrentar al pueblo, y nuestro reclamo, insisto, no tiene que ver con la justicia, que por supuesto tiene todo el derecho a avanzar e investigar lo que lo requiera, sino tiene que ver con que fue ilegítimamente detenida y que se lo hace justamente no por otra cuestión que no sea las conquistas concretas que ella logró para la gente que representa. Clarísimo, Daniel, te agradecemos muchísimo la comunicación y esperamos que tengas un buen día. Igualmente para ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Grande. Hablábamos con el parlamentario del Mercosur, Daniel Filmus. Seguinos por amartia.com.ar.